Capítulo 20. ¿Cuál es tu filosofía con respecto a Dios, la religión y el dinero? La respuesta de Robert. Cuando estaba creciendo, había dos temas relacionados con Dios que me confundían: la iglesia y la religión. El primero era que, según me habían informado, algunas personas iban al cielo y otras no, aunque creyeran en el mismo Dios. Una vez le pregunté al maestro de catecismo, ¿cuál es la diferencia entre nuestra iglesia y la católica? Yo tenía 8 años y asistía a la iglesia protestante con mi familia. Me sorprendí cuando mi maestro me respondió, bueno, ambos creemos en Jesucristo, pero los católicos no van al cielo. La respuesta me dejó anonadado. Cuando pregunté por qué, mi maestro respondió simplemente, no pertenecen a la iglesia correcta. Quedé más preocupado y confundido. Tenía un compañero de clase católico y le pregunté si podía acompañarlo a su iglesia. Durante los siguientes meses asistí a la iglesia católica y descubrí que la congregación estaba compuesta por personas buenas, que creían en el mismo Dios que mi familia. Durante los años siguientes continué preguntando a mis compañeros qué iglesia o a qué religión pertenecían y les pedí que me permitieran acompañarles a sus servicios religiosos. Fui a templos luteranos, metodistas, evangélicos, budistas y sintoístas. En el pueblo en que crecí no había familias judías o musulmanas, pero después asistí también a servicios religiosos en sinagogas y mezquitas. En los negocios, tengo la fuerte creencia de que si trabajo de forma honrada y cumpliendo con una misión, un llamado a algo superior, estaré convocando los poderes de un ser supremo. Tengo un gran respeto por la regla de oro: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Cuando me siento molesto o quiero culpar a los demás, en lugar de responder con mal humor, me pregunto, ¿cómo me gustaría que me tratara esa persona en este momento? No es que siempre hago lo que debería hacer, pero al menos lo considero. Personalmente, me gusta lo que la religión hindú llama Dharma, que es seguir por voluntad propia el camino que el Ser Supremo ha trazado para nosotros. Cuando decidí enseñar y dedicarme a una profesión que en mi corazón quería realizar, mi vida cambió drásticamente. En mi libro, Antes de renunciar a tu empleo, acerca de cómo ser un empresario, escribí un poco sobre mi decisión de dedicarme a la docencia y a la buena suerte que he disfrutado desde que tomé esa decisión. Uno de los regalos que recibí del cielo fue que mi esposa Kim llegó a mi vida apenas tomé la decisión de enseñar. Tengo una gran confianza en Dios, en un poder superior. En mi opinión, nuestra tarea principal es lograr que la vida en la tierra se parezca un poquito más al cielo. La otra confusión que tenía se relacionaba con Dios y el dinero. No sabía si querer ser rico era ir en contra de Dios. Me preguntaba si los pobres iban al cielo y los ricos no. Estaba atormentado por esta confusión entre Dios y el dinero. La respuesta la encontré en un campamento de verano de la iglesia. Llegó un joven ministro para la juventud de la comunidad. Los líderes mayores se quedaron sin habla cuando lo vieron llegar con una guitarra colgada a la espalda, jeans, camiseta y botas vaqueras. Permíteme recordarte que esto era Hawái a comienzos de los 60, donde los únicos que vestían de esa forma eran los delincuentes juveniles en las películas. Claro que a los muchachos el nuevo ministro les agradó de inmediato. En vez de darnos sermones sobre qué debíamos o no hacer, el ministro nos puso a cantar y bailar. En vez de enseñarnos a sentir culpa o vergüenza, nos enseñó a sentirnos bien con nosotros mismos.